mira con gesto burlón al gitano Zarco, quien como animal temeroso permanece inmóvil, agazapado entre los matorrales cercanos al castillo de Tífano. Quédate aquí vigilando en espera de la llegada de Karen. ¿Me oíste, idiota? Vigila bien el camino. El deseo ser el primero en darle la bienvenida a mi prometida y a sus acompañantes. ¿Me oíste? Tendré oportunidad de conocer a ese hombre que la acompaña, junto con el profesor Lewis. Según has visto, Karen siente predilección por ese hombre vestido a la usanza oriental. Espero que no sea un enamorado, porque yo no soy de los que admiten traiciones. Lucas Van Doren inicia su avance hacia el cercano castillo y se detiene para agregar: abre bien los ojos, maldito gitano. Recuerda que esta es noche de luna llena y tú sabes el peligro que acecha. Posiblemente los lobos humanos ataquen esta noche y quieran saciar su sed de sangre en tu miserable cuerpo. Abre bien los ojos, maldito gitán. Lucas Van Doren se aleja rumbo al castillo hasta convertirse en una sombra que pronto se confunde en la oscuridad de la noche. Zarco, el gitano, aquel hombre de aspecto bestial, privado del habla, hace gesto de furia y de rencor. Una vez más, ha tenido que soportar el maltrato e injurias del orgulloso y altivo Lucas Van Doren, protegido del barón de Tífano y prometido para casarse con la hermosa Karen. El gitano es fuerte y vigoroso. Podría matar al orgulloso Lucas, pero le teme. Sabe que es protegido del varón y debe resignarse a acatar sus órdenes sin la menor protesta. Se encarama en el tronco de un árbol seco con la agilidad de simio y mira de reojo hacia el castillo, sabiendo que Lucas Van Doren ha ido a reunirse con el barón de Tífano. Luego el gitano se tranquiliza. Sus ojillos amarillentos quedan fijos hacia el camino y respira como animal al acecho. Desenfunda su filoso cuchillo oculto en la faja y con movimientos pausados empieza a sacar astillas del tronco. Siente odio hacia Lucas Van Doren. Siente odio hacia el mismo barón de Tífano, quien lo trata como a un animal. Pero debe resignarse. Debe aceptar aquella vida de esclavitud en el castillo, ya que no puede ir a otro lado. Algunas veces se atreve a acercarse al pueblo en busca de mujeres bonitas, y casi siempre sufre ataques de parte de los aldeanos, que también lo odian y maldicen por ser el criado del barón de Tífano. Queda inmóvil, agazapado en el tronco del árbol, como un perro que vigila el camino de acceso al castillo, por aquel camino en que los viajeros pronto aparecerán. Karen de Tífano, el profesor Luis, custodiados por Calimán y el pequeño Solín, que cada vez están más cerca del misterioso castillo, en torno al cual existe la amenaza, el peligro, el enigma y el terror. Las notas del órgano monumental del castillo resuenan entre las viejas paredes. Lucas Van Doren cruza lentamente por los amplios salones, envueltos en sombras, como un fantasma. Guiado por la melodía que se escucha impresionante, sube por la amplia escalinata de piedra rumbo a las habitaciones del segundo piso, hacia el estudio del barón de Tífano, que al igual que todas las noches se deleita tocando el viejo órgano, que a momentos semeja el aullido tétrico de lobos o gemidos de moribundos enclaustrados. Lucas Van Doren continúa su avance lento y firme, y conforme se acerca al gran salón donde se encuentra el barón, la melodía se escucha más fuerte e impresionante. Se detiene frente a la gran puerta cerrada y duda. A momentos piensa en retroceder, pero impulsado por la curiosidad empuja la puerta que se abre haciendo gemir los viejos goznes. Y quedan mirando hacia el extremo del salón, donde se encuentra el barón de Tífano tocando el órgano. Parece un espectro. Su cuerpo delgado y alto, vestido de negro y con la bufanda de seda roja anudada en el cuello, es realmente impresionante. A veces creo que es un loco, un demonio. Se complace en venir aquí todas las noches a hacer sonar el viejo órgano. El sonido retumba en los muros y aturde verdaderamente. Odio, odio este maldito castillo y toda su historia. A veces quisiera acabar con él y con su maldito orgullo. Lentamente Lucas Van Doren desliza su mano derecha hasta apoyarla en la cacha del revólver semioculto en su cintura. Sería tan fácil acabar ahora con él. Bastaría meterle una bala en la espalda y todo terminaría. Su dominio, sus burlas, sus injurias. Sí, sería tan fácil matarlo ahora y terminar con su dominio, con todo ese orgullo que lo ha mantenido durante tantos años en altiva posición heredada de siglos, herencia de odio, de rencores y de crímenes. El rostro de Lucas Van Doren es la viva expresión de la sed de venganza. Frunce los labios en rictus de furia y aprieta la cacha del revólver con intenciones de utilizarlo. Y justo entonces, Lucas Van Doren se contiene. ¡Tiembla! Justo en el momento en que el barón de Tífano voltea a verlo. ¿Qué haces ahí parado como un idiota? ¿Crees acaso que no me di cuenta desde que entraste? Señor barón, yo... ¿Qué pensabas al estar ahí parado a mis espaldas? ¿Acaso estabas tramando matarme? No, señor barón, yo no... Falta valor para matar a sangre fría, ¿verdad, Lucas? Eres un pobre imbécil, incapaz de tomar una decisión. Eres como una de esas serpientes que acechan ocultas, esperando atacar traición, a las que si se les descubre retroceden temerosas tratando de escapar. Alimaña a la que se le puede aplastar con un pie. Señor, Lucas Van Doren se estremece de pies a cabeza ante la proximidad del barón. Destaca la estatura superior del noble, a pesar de que Lucas es alto. Su mirada dominante, aquellos ojos verdosos ocultos en la sombra de las cuencas, hacen temblar a Lucas, que no puede resistir más el peso de la mirada y baja la cabeza en actitud sumisa y vencida. No debí interrumpir en este momento. Perdóneme usted. Estás nervioso, temblando. ¿Qué sucede? Estoy inquieto por la tardanza de Karen. Ya debería de estar aquí. ¿Qué habrá sucedido? Tuvieron problemas en el camino. Sarko me informó que el puente de Saint-Étienne se derrumbó por las tormentas y ellos apenas lograron cruzarlo. Viajan en una carreta y el avance es lento, sobre todo a causa de la espesa niebla que cubre el camino. Pero llegarán esta noche. Estoy seguro que llegarán. Sarko vigila en la entrada del camino y nos avisará cuando ellos estén acercándose. ¿Ellos? Luego entonces Karen viene acompañada. Sí, Lucas. La acompañan el profesor Lewis. ¿Lo recuerdas? Sí, señor barón. El hombre que ha protegido y cuidado a Karen todos estos años en Londres. ¿Y quién más? Un muchacho y un hombre, un extranjero, un hindú. Y según ha dicho Sarko, ese hombre hindú es joven, fuerte, vigoroso. Y Karen puede enamorarse de él. No, eso no. Karen me pertenece. Me pertenece y no dejaré que nadie me robe su amor. Hay burla hiriente en el barón de Tífano hacia Lucas Van Doren, quien agrega en tono excitado: y mataré, Mataré a quien trate de robarme al amor de Karen. ¿Tendrías valor de luchar por ella? Sí, claro que sí. Mataré a quien trate de interponerse entre los dos. Karen me pertenece, será mi esposa a cualquier precio. Ese hombre, el hindú, según lo ha descrito Zarco, es muy fuerte, violento. Mi hija se siente atraída hacia él. Zarco dice que es fuerte como un roble y tiene valor. ¡Calle! ¡Calle, por favor! ¿Por qué se complacen atormentarme? Karen me pertenece y será mi esposa. Siempre y cuando seas digno de ella y sepas conquistarla, demostrando que eres más fuerte y valeroso que ninguno. Y lo soy, y puedo demostrarlo en cualquier momento. Bien, bien, Lucas. Ya veremos si sostienes con hechos tus palabras. Esta noche llegarán al castillo. Les daremos un gran recibimiento y conoceremos a ese hindú, a ese hombre que sin ser invitado viene al lado de Karen. Usted no debe de admitir que haya extraños en este lugar. Usted debe de exigir que... ¡Calla! Tú menos que nadie debe decirme lo que debo hacer. Algún motivo poderoso debió impulsar a mi hija para venir acompañada de ese hombre. En fin, lo sabremos todo cuando estén aquí. ¿Quieres tomar una copa, Lucas? Sí, señor barón. Todo puedes despreciar menos una copa, Lucas. Recuerda bien que si has de ser el esposo de mi hija Karen, tendrás que olvidar tus vicios. Señor barón... ¡Olvidarlos! Al convertirte en esposo de Karen, heredarás todo un prestigio de abolengo. La dinastía de los Tífano caerá sobre tus espaldas y tendrás que ser digno de ello. Cuando yo muera, tú y mi hija serán los dueños absolutos de este castillo, de las tierras, de los sirvientes, de todo. Y escucha bien, Lucas, tendrás que ser digno de tal honor, o regresaré de mi tumba para recordártelo. Recuerda, Lucas Van Doren, si has de ser esposo de mi hija, tendrás que ser digno de ella. ¡No lo olvides! Y ahora, vamos a la sala a esperar su llegada. Y tendrás la copa que ansías. Sígueme, Lucas Van Doren, sígueme. El barón se aleja abandonando el salón. Y Lucas aprieta los puños en actitud de furia contenida. ¡Maldito seas tú y tu orgullo! ¡Maldita tu dinastía y soberbia! Sí, me casaré con Karen y seré el dueño de todo, de todo. Y entonces no habrá ya quien me dé órdenes ni me humille, nadie. ¡Lucas! Sí, señor barón, ya voy, ya voy. Los viajeros continúan su marcha al paso lento de los caballos que tiran del rústico carruaje. La mano firme de Calimán controla las riendas, mientras el pequeño Solín advierte: ¡Miren! La niebla empieza a despejarse. Y es verdad. Conforme nos acercamos al castillo, el viento sopla a nuestro favor, empujando la niebla hacia los pantanos. ¡Karen, profesor! ¿Están bien? Sí, Calimán, cansado. Pero ahora con mayor ánimo en vista de que al fin nos acercamos al castillo. Yo estoy molida de todo el cuerpo, pero... ¡Ay, feliz de que este viaje tan accidentado termine! Nunca habíamos tenido tantos incidentes en un viaje relativamente corto, ¿verdad, Calimán? Sí, sí. Tal parece que las circunstancias están en nuestra contra para impedir nuestra llegada. Pero aún así, llegaremos al castillo en unos minutos más. ¡Oh, oh! ¿Qué sucede? ¿Por qué nos detenemos? Observen. La niebla se ha despejado y allá puede verse el fin. El castillo de Tífano. Que quedan inmóviles contemplando a lo lejos la imponente mole del viejo castillo de Tífano. Llegaremos en unos minutos más. Es impresionante. Parece un gigantesco mausoleo. ¡Qué lúgubre! ¡Qué misterioso! Parece que no es el mismo castillo. Siempre ha sido igual, Karen. Lo que sucede es que con el tiempo los recuerdos se confunden. No. Digamos mejor que el tiempo ha contribuido a hacer más impresionante su aspecto. Bueno, 10 años transcurridos dejaron huella en esos viejos muros. Parece deshabitado. No hay señales de vida. Estamos aún lejos para distinguir alguna luz o señal de vida. Qué extraño. Siempre soñé con este momento. Al retornar a casa me llenaba de ilusión y alegría. Y ahora que estoy aquí, siento miedo. Siento una extraña sensación que no puedo explicar con palabras. Ay, qué extraño. Calimán observa a sus compañeros. Luis está nervioso. Karen se muestra inquieta. El pequeño Solín se muerde los labios. Y el hombre increíble sonríe sereno, agregando: Bien, amigos, el viaje está a punto de terminar. En marcha, pues. Misterios y enigmas hay en torno al viejo castillo. El barón de Tífano aceptará la presencia de Calimán. Lucas Van Doren significa una amenaza. ¿Qué hay de cierto en torno a la leyenda que vive en aquellas tierras respecto a los lobos humanos?